12 y 38 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos ahora para acercarnos precisamente hasta la comunidad educativa, y en concreto hasta el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, porque este viernes va a llevar a cabo una nueva edición, la tercera en concreto, de la carrera solidaria Yo Corro Por Ti, una carrera que, pues en esta ocasión va a estar destinada a beneficio de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, colectivo que cada año además también colabora con la comunidad educativa de Ubrique a través del proyecto Ubrique Blanco de Paz, o más bien la colaboración al revés, Ubrique Blanco de Paz colabora con la Asociación Saharaui contribuyendo con sus escolares en las aportaciones de Caravana por la Paz, ya saben, ese kilo de arroz, aceite y azúcar que los pequeños llevan hasta los centros educativos, y desde los centros educativos se hacen llegar a la Asociación Saharaui para que vayan en destino a los campamentos de refugiados en Tinduf. Bueno, pues en esta ocasión, este año, toma además también un cariz un poco más especial, porque el Ramón Crosa, además de sus aportaciones, pues se suma a la iniciativa Yo Corro Por Ti, una acción solidaria que desde hace 3 años se lleva a cabo por parte de este centro educativo. Nosotros vamos a conocer cómo se ha organizado, y para ello contamos con el director del Ramón Crosa, con José Carlos Delgado, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Carlos Delgado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, cada año realmente los colegios de Ubrique, también el Ramón Crosa, por supuesto, colabora a través de ese programa educativo de Ubrique Blanco de Paz con la Asociación Saharaui, con las aportaciones, ¿no?, de arroz, azúcar y aceite. Pero este año el Ramón Crosa pues también lo hace de manera un poco más especial, ¿no?, porque participa con esa carrera solidaria que por tercer año consecutivo se va a llevar a cabo con todos los alumnos del colegio. Bueno, cuéntame los detalles, ¿no? ¿Cómo se ha organizado en esta edición? Mira, como bien está contando, mira, todos los centros públicos de Ubrique, pues dentro del programa Ubrique Blanco de Paz, pues colaboramos con la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Ubrique, aportando alimentos que traen los niños gracias a su familia, ¿no? Sobre todo lo que tú has comentado, azúcar, aceite y arroz. Si nos estamos dando cuenta que en los últimos años, por lo menos en nuestro colegio, la cantidad de productos que estaban viniendo, pues, cada vez era menor. Entonces, pues, surgió la idea, hablando con la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, de hacer algo para volver a inculcar a la sociedad ubriqueña y a la comunidad educativa del centro, pues eso, pues, la necesidad de seguir aportando estos alimentos, porque el pueblo saharaui sigue estando ahí, sigue teniendo las mismas necesidades que hace 20 años. Y pues claro, con esto decidimos, porque nuestra carrera solidaria, que la teníamos en marcha o la pusimos en marcha hace 2 años, pues destinarla a este curso, a ayudar o a seguir fomentando eso, que es la colaboración con el pueblo saharaui a través de trayendo esos alimentos. Esa fue la idea en un principio. Para eso, bueno, pusimos en contacto con la asociación vio con muy buen ojo la idea. A principios del mes de febrero vinieron unos responsables de la Asociación del Pueblo Saharaui de Ubrique y le pusieron unos vídeos a los niños de la situación en la que están, pues, niños de su misma edad en el Sahara, en los campamentos de Tinduf, como tú has comentado también antes, viendo las condiciones de vida que tienen, los motivos por los que necesitan estos alimentos, en una zona muy árida donde no se puede cultivar, no hay agua, el agua que hay está contaminada, etcétera. Y pues con todo esto hemos conseguido que nuestro alumnado se conciencie. Una vez que se han concienciado, le hemos entregado su tarjeta de patrocinadores y ellos pues han salido a la calle a buscar sus patrocinadores, familias, vecinos, empresas, Ubrique, etcétera, que han aportado, en lugar de aportar dinero como el año pasado hicimos con la Asociación del Cáncer, pues este año no queríamos dinero, solamente queríamos que patrocinaran con comida. Muy bien. Y la respuesta pues está siendo, la verdad, que muy muy positiva y un poco desbordante también de la cantidad de comida y la implicación que están teniendo nuestros alumnados. Y sobre todo eso, lo más importante es que ellos saben dónde había esa comida y por qué van a correr este viernes, y que eso, que el motivo es fundamental, ayudar a otros niños de su edad que no tienen la suerte que tienen ellos. Claro, porque la carrera solidaria tiene un poco ese perfil, ¿no? Ya no solo se trata de pedirle a los alumnos una colaboración para la causa solidaria que sea, sino que además también está la parte de la concienciación. Se trabaja en clase, ¿no? En las aulas, cada alumno, bueno, pues conoce, por ejemplo, pues todo lo relacionado con el tema saharaui, ¿no? El año pasado fue con la Asociación del Cáncer, se explicó la situación en la lucha contra el cáncer, de la familia, en fin, de todos los recursos que se requieren. Y en este caso, pues imagino que se ha hecho lo mismo, ¿no? Como tú nos estabas explicando, es pero con los saharauis. Exactamente, la idea es esa. La idea es que el niño conozca un problema. En este caso es la situación en la que están los habitantes del pueblo saharaui, y qué puede hacer él para ayudar a resolver ese problema. Claro. Ese reto lo planteamos nosotros en clase. Primero les damos a conocer el problema a través de las charlas que vinieron a dar los miembros de la Asociación del Pueblo Saharaui. Ellos ven el problema, lo interiorizan. Luego ya en clase empezamos a hablar de posibles soluciones. Nosotros proponemos la carrera como solución y ellos se lanzan a buscar sus patrocinadores con la idea de ayudar a estas personas que viven en el desierto y que no tienen los recursos necesarios para poder subsistir por sus propios medios. Esa es la idea. Claro. Y todo eso, claro, trabaja en clase, ellos traen su tarjetita en clase, el maestro tutor se lo va, la va revisando, vamos hablando, y prácticamente pues se va entrando en el tema para que ellos sean conscientes de lo que están haciendo y van adquiriendo esos valores, valores de cooperación, de solidaridad, ayuda, etcétera, empatía, ¿vale? Están poniendo en el lugar de los niños que viven en el desierto, la necesidad que ellos pueden tener, que les gustaría a ellos, que cómo les gustaría a ellos que ellos le ayudaran. Todo eso es lo que trabajamos gracias a la carrera. La carrera es el medio para conseguir la adquisición de ese tipo de valores en nuestro alumnado. Claro. Bueno, es una manera además también de, como tú decías, concienciar, ¿no?, al alumnado, porque bueno, en anteriores ocasiones y a través del Ubrique Blanco de Paz sí que se piden esas aportaciones a los centros educativos y sí que llega, además, una cantidad importante, ¿no?, porque tú decías que cada año menos. Bueno, el año pasado toda la comunidad, yo tengo el dato de lo que se consiguió enviar a los campamentos de refugiados que nos llegó por parte de la Asociación Saharaui, fueron 5.000 kilos, que es una cantidad importantísima, pero claro, hay que decir que de esos 5.000 kilos, la gran mayoría es lo que se compra con los fondos que sostienen a través de la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, porque con Ubrique Blanco de Paz se consiguió 1.743 kilos. Eso todos los colegios de Ubrique que participaron en Ubrique Blanco de Paz, ¿no? Sí. Y bueno, es una cantidad importante, pero claro, tú me decías que sí que había... Dime. Sí, el dato que ellos nos transmiten a nosotros es que al principio del programa, sí, de la caravana solidaria, ellos en Ubrique se llenaban un camión. Compraban el camión. Ah, bueno, claro. Lo llenaban. Ahora mismo sí. Tienen que unirse varios pueblos sí. Para poder llenar un camión y no se llena, no termina de llenarse. ¿Vale? Ahí es donde me refiero de la disminución sí. significativa que ha sufrido o que está sufriendo este programa. Claro, es una. Desgraciadamente, lo que no sale en la tele no existe. Y cada vez el problema saharaui, pues, es menos noticia. Claro. Y al no estar tan publicado, pensamos que no existe ese problema y ese problema sigue estando ahí. También así que es importante que a pesar de los altos y bajos, cada principio de año Tierra Libre desempeña Caravana por la Paz y es una ayuda humanitaria que no ha dejado de aportar Ubrique desde 1995, que bueno, lleva años ya, ¿no?, trabajando también Caravana por la Paz. En este marco, en los últimos años, más recientemente, incluyendo también a la comunidad educativa a través de su Ubrique Blanco de Paz y vosotros en este año en particular de Ramón Crosa, pues implicando todavía más al alumnado con esa jornada de sensibilización que se han trabajado en clase. Y luego la metodología también, ¿no?, que eso es importante, porque no solo estamos hablando de lo que es la causa solidaria en sí, sino también de la metodología de trabajo que vosotros ponéis en práctica, que no viene también a ser otra manera más de bueno, pues potenciar el desarrollo, ¿no?, de educativo del menor. Sí, nosotros pensamos que el colegio no solamente debe ser el lugar donde se aprenden contenido puro y duro, también hay que aprender valores. Claro. De hecho, es una asignatura que se imparte dentro del centro. Y qué mejor manera de trabajar estos valores, pues partiendo de la solidaridad, ¿no?, y el deporte, que es el hilo conducto que nosotros usamos para trabajar estos valores. Y aparte, eso con problemas que sean significativos para el alumnado, que ellos lo vean, que vengan personas externas al centro, como pasó el año pasado con la Asociación del Cáncer, que vinieron ellos también hablarle este año con la Asociación del Pueblo Saharaui, gente que han estado allí, que han vivido el problema en primera persona, que mejor ellos que de contarle esa situación a los niños. Entonces, claro, es muy significativo para ellos. Ellos lo viven, lo ven, lo palpan, y a partir de ahí hacen suyo esta necesidad, la hacen suya. Claro. Y claro, luego es fácil la colaboración por parte de ellos, porque lo sienten como suyo, ¿no? El problema. Claro, se le implica directamente, ¿no? Sí, totalmente. Y además, te sorprende muchas veces la madurez que tienen los niños ante este tipo de situaciones. Mira, yo estuve en una clase sustituyendo hace poco y tocaba hora de tutoría y pues aprovechamos para hablar sobre el tema del pueblo saharaui. Pusimos un vídeo y luego la idea era comentar el vídeo. Pues casi no pudimos, de la sensibilidad tan grande que habían de estaban desarrollando los niños, la mitad estaban llorando. Claro. ¿Sabes? De ver lo que ellos tenían. Pues el comentario era, ¿cómo vivimos nosotros, maestro, y cómo viven ellos? ¿Sabes? La suerte que tenemos. Claro, ellos lo vieron en primera persona. ¿Qué pasa? Pues te ayuda mucho a participar luego en este tipo de actividades. Claro. Y la conocen de primera mano. Luego también aporta con la ayuda de la Asociación del Pueblo Saharaui, que vinieron, hablaron también del tema, van conociendo más datos, más cosas. Y la verdad que fue una jornada muy, muy productiva, muy satisfactoria. Como ellos preguntaban sobre preocupaciones que tenían sobre los vídeos que habían visto, sobre la imagen que estaban viendo. Es una interacción, la verdad que muy bonita, entre el alumnado y la Asociación del Pueblo Saharaui. Claro, y es que de esta manera la implicación, desde luego, es al 100%, ¿no? No cabe duda. Bueno, vamos con los detalles, si te parece, José Carlos, porque este viernes es cuando va a tener lugar la carrera solidaria. Tú me has dicho ya que se ha trabajado en las aulas, los escolares han buscado sus patrocinadores, han llegado esas aportaciones en alimentos, y ahora vosotros estáis un poco en la fase de recuento, ¿no? Se podría decir. Ahora estamos haciendo un recuento de la cantidad de alimento que se está recogiendo, que parece que no vamos a terminar nunca porque es increíble la cantidad que hay. Un dato solamente en aceite, creo que van casi 200 litros ya de aceite. Arroz, no sé cuántos kilos puede haber. Yo creo los 700, 800, 1000 kilos de alimento pueden ir perfectamente. Una cantidad grande, una cantidad bastante grande. Luego, también hemos recibido hoy la llamada por parte del ayuntamiento, que colabora en nuestra carrera, haciéndonos los dorsales para que corran nuestro alumnado y unos diplomas que luego se le entrega por la colaboración y la participación en la actividad, que también la tienen ya hecha, que pues ya podemos pasar también a recogerla, iremos mañana a recoger tanto los dorsales como los diplomas. También por parte del Patronato Municipal de Deporte, que también colabora con nosotros, va aportando material deportivo, las vallas, para delimitar el circuito que vamos a hacer, la policía que viene a cortar la carretera, todo eso ya está hablado, está ya trabajado y ya está todo cerrado para el viernes. Nosotros aquí en el centro adelantamos el recreo el viernes a las 11, para que a las 11 y media esté todo el alumnado preparado para la carrera. Deciros que para que sea un poco más significativa la carrera, todos los niños van a venir con camisetas de los colores del pueblo saharaui, el blanco, el verde, el rojo y el negro. Y también vamos a correr con una chapa, además del dorsal, una chapa que nos ha cedido la Asociación del Pueblo Saharaui, para que todos los niños pues corran con su chapa también, reconocimiento a la labor que hace la Asociación Ubriqueña de Ayuda al Pueblo Saharaui, Tira Libre. Sí, que es verdad que el año pasado la Asociación Saharaui creó unas pegatinas, un poco de por gratificación a los alumnos que contribuían, se les daba la pegatina, y este año se han hecho una chapa. Y en vuestro caso, bueno, pues adelantan para que las tengan todos, ¿no?, con la carrera solidaria. Las tenemos preparadas para entregarlas en clase, para que el viernes todo el mundo pues salga a hacer la carrera con su chapa. ¿Cuántos alumnos van a participar? La totalidad del centro, ¿no? ¿Qué son? Sí, todos, los 404 alumnos. 404 este año. Este curso, sí, digo. Hemos pasado los 400. 404 niños son los que van a participar en la carrera, y por cada aula, por cada nivel, participan también tres padres. Tres padres que son los más el tutor, que son los que acompañan a los niños durante la carrera. Uno delante, que es al que no pueden adelantar, porque recordamos que la carrera no es una competición, es una carrera solidaria donde ganamos todo por la colaboración y la ayuda que vamos a ofrecerle a los niños y niñas del pueblo saharaui. Y eso, un padre va adelante, otro padre va detrás, que es el que se queda con los que van más atrasaditos, y el otro padre que va en medio, que es el que se encarga, si se produce cualquier incidente, caída o algo, que se encarga de ayudar al niño o la niña que se haya caído, que se haya lesionado, o cualquier, para tenerlo todo más o menos controlado. Entonces, la participación son los 404 niños, más en torno a unos 60 padres que vienen también a colaborar. Porque recordamos que además de los que corren, están los que nos ayudan a controlar el acceso al centro, los que nos ayudan a colocar a las familias en la grada para que puedan disfrutar de la carrera de sus hijos, nietos, etcétera, los que nos ayudan a entregar el agua. El AMPA colabora también en la carrera, entregando una botellita de agua a los niños cuando terminan su carrera. Es decir que movemos a bastantes personas y a bastante alumnado, todo el alumnado y a bastante padres, madres y AMPA. Pues la verdad que sí, es bastante compleja, ¿no? La organización de la carrera parece que es una simple carrerita, ¿no? Pero no hay mucho menos. No es fácil. También lo que hacemos es, los mayores, a partir de segundo ciclo, tercero, cuarto, quinto y sexto, salen a correr fuera del colegio. La carrera la empiezan en una calle paralela aquí, cercana al centro, para sacar la carrera fuera del colegio, que los vecinos también de nuestro entorno, pues también vean que se está haciendo algo distinto en el centro, que pregunte, que vean, que sepan. Claro. Que estamos ayudando al pueblo saharaui, que corremos por ello. Claro, para visibilizar también, ¿no?, lo que es la actividad. Y de ahí además también, eso yo creo que es la parte más compleja quizás, ¿no? El hecho de sacar la carrera fuera del centro, porque ya ahí hay más riesgo, hay más factores que hay que tener en cuenta y hay más colaboraciones que pedir, ¿no? Ahí quizás es el donde más hay que mantener la respiración, ¿no? Ay. Sí, pero una vez que es, no, pero es muy bonito también, vean, los niños se ilusionan mucho saliendo del centro y corriendo por las calles donde están la familia, los vecinos, los ven, les motiva bastante, y la verdad que es muy bonito. Tampoco van a correr 10 kilómetros fuera del colegio, es una recta de unos 100, 200, 150 metros. Algo más significativo que otra cosa. Además está muy controlado, porque está corta la carretera. Gracias a Dios tenemos la ayuda de muchos padres que colaboran con nosotros, que se encargan de tener, junto con la policía, de tener la carretera cortada y controlar un poco el acceso. Y en ese aspecto, pues, está muy controlada. Bueno, a las 11:30 es, por tanto, la carrera. Este viernes se adelanta el recreo a las 11. A las 11:30 tenemos la carrera. Y esto puede durar, pues, prácticamente hasta qué hora, 12:30. Y hasta la idea es que a las 1:30 esté ya terminado, donde hagamos la entrega del alimento que hemos recogido a los miembros de la Asociación del Pueblo Saharaui que vengan, le entregaremos un pequeño diploma donde ponga todo lo que se ha recaudado y la ayuda gracias a la ayuda y colaboración de toda la comunidad educativa del CEI Ramón Crosa. Haremos ese pequeño acto, la foto de grupo grande y un poquito de música y de fiesta, ¿no? De celebración. La carrera, de celebración. Y a la 1:30 ya volvemos para las clases, porque tenemos que preparar al alumnado que va para el autobús, el alumnado que va para el comedor, recoger cosas, etcétera. Exacto. Entonces, a la 1:30 esté todo listo. Y bueno, tendrá lugar también, por tanto, ese acto de entrega simbólica de cheque de alimento, bueno, más que de un cheque, diploma, ¿no?, este año. Un diploma de tipo, como decimos el año pasado, donde vienen a recogido que la comunidad educativa de Ramón Crosa, pues, ha colaborado con la recaudación de tantos kilos de alimento para el pueblo saharaui. Y bueno, pues todas esas aportaciones que han llegado, como decíamos, por parte del alumnado, que ha contribuido a través de ese trabajo que ha ido desarrollando, pues prácticamente desde principios de febrero, ¿no?, que es cuando se iniciaba Caravana por la Paz, y es cuando la Asociación Saharaui pues empezaba a trabajarlo también en el Colegio Ramón Crosa. Nosotros empezamos concretamente el día 4 de febrero. 4 de febrero, vale. Fue cuando empezamos con la charla de la Asociación del Pueblo Saharaui hacia el alumnado, y ese fue el pistoletazo de salida para la carrera. Ahí ya entregamos las tarjetitas, empezamos a trabajar ya en clase, y ya pues el alumnado pues empezó a traer sus aportaciones. Mañana es el último día que traen los alimentos y entregan las tarjetas a sus tutores y tutoras, y a cambio de las tarjetas pues ya le entregamos el viernes el dorsal para que corran en la carrera. Hay ese intercambio, ¿no? Exactamente, cambiamos tarjetas por dorsal. Bueno, en los 3 años que lleváis, porque recordemos que la carrera solidaria comenzó con Aitor. Aitor es un alumno de este centro educativo y bueno, pues recordemos que, como decíamos, en ese caso se pretendía sobre todo concienciar a la comunidad educativa sobre las enfermedades raras y en sí, este sí. caso sobre la enfermedad de Perters, creo de que Perters. Se llama. Uh-huh. Sí, Perters. Uh-huh. Que es la que padece. Sí, el... Dime. Sí, no, esa fue la intención de la, uh-huh. o el inicio de la carrera fue eso, dar a conocer situaciones o temas que teníamos aquí en el centro. Y nos pareció que esa fue era la primera que debíamos de participar. La primera carrera debería de ir encaminada a eso, a conocer el problema que tiene nuestro alumno, nuestro compañero. Y así dar a conocer también las enfermedades raras. Tanto la carrera solidaria como el proyecto Ayúdanos a Ayudarnos iban destinados a esta temática. Luego el siguiente año, pues también íbamos de la mano, tanto la carrera solidaria como el proyecto de Ayúdanos a Ayudarnos, donde lo enfocamos a la ayuda de la enfermedad del cáncer. Uh-huh. Nosotros la carrera hacia la asociación Dubrique y el programa Ayúdanos a Ayudarnos hacia una asociación que ayudaba a los niños y niñas que padecían esta enfermedad en el hospital, sobre todo en el hospital de Jerez. Vale. Y este año pues vamos a destinarlo eso a la carrera solidaria. Nuestra carrera solidaria va encaminada a la ayuda al pueblo saharaui. Uh-huh. Bueno, pues es, por tanto, la acción solidaria que se va a llevar a cabo este viernes por parte del Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa y esos 404 alumnos que van a contribuir con sus aportaciones a la Asociación Saharaui a Caravana por la Paz, junto con, bueno, pues todo el equipo docente, la AMPA, los padres, la colaboración del ayuntamiento, el patronato, la policía, en fin, todo lo que están implicados en este acto, ¿no?, que se va a llevar a cabo este viernes, como decíamos, a partir de las 11:30 con la carrera en sí. Luego, además, también, bueno, pues en paralelo, José Carlos, porque tenía conocimiento de que el Centro Guadalinfo estaba también colaborando con vosotros, con el Ramón Crosa, sí. y bueno, teníamos oportunidad, teníamos la intención de conversar con su dinamizador, con José Luis Aránega, precisamente para hablar sobre este tema, pero bueno, aprovechando que estamos con el director del Ramón Crosa, pues te pregunto, ¿no?, que también desde Guadalinfo se está trabajando con talleres, ¿no?, en el propio centro educativo, que es otra actividad. Ya desde el año pasado intentamos ponernos, el Centro Guadalinfo se puso en contacto con nosotros a ver si podía traer actividades aquí al centro, lo vimos con muy buenos ojos, y aprovechando este curso que dentro del currículum de primaria, en el área de matemática concretamente, viene un apartado donde se aborda, ¿no?, se anima a la participación o al trabajo de la robótica en el alumnado de tercer ciclo, pues aprovechando la coyuntura esta, pues se le planteó a Guadalinfo la oportunidad de poder realizar unos talleres relacionados con esta temática, con la robótica, y la verdad que por parte de Guadalinfo la acogida fue muy buena, y ya pues en estos días pues empezamos ya a trabajar directamente con ellos los talleres dentro de clase con el alumnado de tercer ciclo, en principio con los niños y niñas de quinto de primaria. Pues es una iniciativa también, como decíamos, que tenemos pendiente de dar a conocer precisamente con Guadalinfo, y bueno, pues aprovechamos igualmente, ¿no?, para recogerlo aquí en la mañana de Radio Brique, porque es una información que afecta al Colegio Ramón Crosa, que es allí donde se va a impartir esos talleres por parte de Guadalinfo en torno a la robótica. Programación, etcétera, son temas que se van a trabajar en los talleres. Claro. ¿Qué más nos queda por decir sobre la carrera solidaria y sobre, bueno, pues el día a día del colegio? Yo imagino que estáis también ya preparando en paralelo programación de Andalucía, programación, hostia, carnaval. Exactamente, de Andalucía, carnaval, Día de la Mujer, y sobre eso. Todo, si me gustaría, Rocío, tu permiso, recordar a las familias de nuevo ingreso de niños y niñas nacidas en el año 2017, que este próximo lunes 24, en todos los centros públicos de Ubrique, tenemos la reunión con esta familia de nuevo ingreso para comunicarle todo lo relacionado con la escolarización de este alumnado, que será a las 6:00 p.m, la misma hora, el mismo día para todos los centros públicos de Ubrique. Sí, es importante porque lo decíamos, lo comentamos ya en su día, aprovechamos para informar de ello también con el director del CEIS, de Fernando Gavilán, y es que este año, bueno, pues la normativa impide tener los datos para poder enviar notificación vía postal a la familia, o notificación simplemente, así que no van a obtenerla, no van a obtener notificación sobre esta cita. Año, siempre por esta fecha, siempre hemos mandado unas cartas personalizadas a cada familia, en función de la zona en la que vivieran, diciéndole que el día y hora de la reunión para comunicarle todo lo referente a la escolarización de este alumnado. Claro, este año por la ley de protección de datos, bueno, no han podido facilitar los datos de esta familia, de estos niños, y lo que se ha hecho eso, pues siempre le hacemos la reunión el mismo día, misma hora, todos los centros. Pero este año, pues eso, pues lo hemos querido comunicar a través de Radio Ubrique y a través de los grupos de delegados y delegadas de clase, para que se fuese transmitiendo la noticia. Vale, pues también aprovecha ese momento para comunicar eso, para informar o recordar que este próximo lunes 24 de febrero a las 6 de la tarde en todos los centros públicos de Ubrique será la reunión para las familias de nuevo ingreso. Por supuesto que sí, lo recordaré. Bueno, lo vamos a apuntar también porque hay que ir recordándolo durante toda esta semana en realidad, ¿no? Porque, bueno, yo imagino que los papás que tienen niños que van a cumplir 3 años y que van a entrar al cole el año que viene, lo sabrán, lo tendrán en la cabeza. Pero bueno, siempre hay quizá... Exacto. Algún que otro que pueda ser más olvidadizo. Y que, bueno, la reunión llega ya este lunes, que hay que empezar todo ese proceso de escolarización, ¿no? Que se inicia a partir de ahora. Y tiene lugar con esa primera reunión en el centro educativo que le corresponde. Imagino que cada papá también sabrá qué centro educativo es el que le corresponde. Y si no, bueno, pues no sé si hay alguna manera. Dime. Sí, a través de la página de la Consejería de Educación te vienen las zonas educativas. De todas maneras, estamos esperando el próximo decreto de escolarización, que es el que va a aclarar todo esto, todo este tema. Pero en un principio mantendremos la misma que años anteriores, hasta que no recibamos la nueva normativa. Exacto. Bueno, pues queda también ese recordatorio que iremos también insistiendo nosotros a lo largo de la semana aquí en Radio Ubrique. Y por lo demás nos quedamos con esa carrera solidaria que a beneficio de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui llegará este próximo viernes hasta el Colegio Ramón Crosa con la participación de los 404 alumnos que forman parte del centro y que, bueno, pues han contribuido durante todo este mes con sus aportaciones, con arroz, aceite, azúcar, con otros alimentos más que han obtenido a través de los colaboradores a la Asociación Saharaui. Legumbre, harina, aceite, no sé, hay una cantidad de, claro, de alimentos. Y bueno, pues todo lo que son alimentos no perecederos, ¿verdad? Exactamente, todos son alimentos no perecederos. Era la idea. Pero sobre todo aceite, azúcar y harina. Claro. Y arroz, que es lo fundamental. Es el llamamiento que siempre se hace, ¿no?, por parte de la Asociación Saharaui, porque es lo que quieren, que llegue cantidad importante, ¿no?, para que haya. Si ellos estuvieron, como le estuvieron diciendo a los niños el día que vinieron a la reunión, claro, ellos aceptan todo tipo de donación que se les dé, está claro, pero le estuvieron explicando cómo se hacía el reparto, sí, ¿vale?, que cada comunidad autónoma, en función de sus características, aportaba un producto concreto. Andalucía, pues, se encargaba del arroz, del azúcar y del aceite, y que la idea era de conseguir mucha cantidad de un producto para que luego ese producto pudiese llegar a toda la familia, a toda la población saharaui. Pues si se diversifica mucho los productos, puede haber mucho pero poco cantidad, entonces no le llegaba a toda la familia. Por eso se centraban principalmente en el arroz, azúcar y aceite. Ya otras comunidades pues se encargaban de otros productos. Exacto. Pero bueno, todo es bienvenido, principalmente se pide eso, pero todo, cualquier tipo de alimento no perecedero. Exactamente, todo es bienvenido, claro que sí. Bueno, pues con esa invitación para participar, porque recuerden que todavía pueden contribuir, ¿no?, con la Asociación Saharaui, no solo el Ramón Crosa, sino todos los colegios de Ubrique que forman parte de Ubrique Blanco de Paz. Así que nos va a servir esto también para recordar, ¿eh?, al resto de coles que pueden también contribuir. Un llamamiento a toda la población ubriqueña, ¿no?, que participe con el centro donde se escolariza su hijo o hija, ¿vale?, con la aportación de, sobre todo, de estos tres productos, arroz, aceite y azúcar. Pues está, se han buscado un buen portavoz, la sede en Saharaui, en el director del Ramón Crosa. va a servir para hacer ese llamamiento también a que contribuyan a través de Ubrique Blanco de Paz, ¿no?, que es el proyecto que sí nos atañe y del que estamos hablando, a través de la comunidad educativa, y en este caso el Ramón Crosa a través de esa carrera solidaria que tendrá lugar este viernes. José Carlos, aquí nos vamos a quedar agradeciéndote, como siempre, el que nos hayas podido atender y que nos informe de todas estas cuestiones que repercuten en la sociedad ubriqueña. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y también muchas gracias a todos los miembros de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Ubrique por la labor que hacen. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A vosotros, hasta luego.